sorpresa. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás. Amor, este par de alianzas, este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados, este par de anillos. Desempolvando discos. Volvemos a vivir momentos de intensidad recordando. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una biografías. María Teresa Vera nació en Guanajay el 6 de febrero de 1895 y fue una cantante, compositora y guitarrista cubana. A muy temprana edad empezó a darse a conocer en los ambientes de bohemia y trova. Empezó a cantar en 1911 y el cantante Manuel Corona le aconsejó que aprendiera a tocar la guitarra. María Teresa conformó un dúo de leyenda junto a Rafael Sequeira y entre 1914 y 1924 grabaron casi 200 canciones, muchas de las cuales se hicieron populares de inmediato, como A Llorar Papá Montero. También cantó en el grupo típico de Carlos Godínez. A mediados de la década del 20, conoció a Ignacio Piñeiro, a quien enseñó a tocar el contrabajo, y en 1926 fundó el Sexteto Occidente, dentro de la tradición cubana de sextetos de son. Este conjunto fue fundado por María Teresa Vera a instancia de sus productores musicales. Esto se debió fundamentalmente a la gran demanda que tenían los sextetos de son a mediados de los años 20. Con el Sexteto Occidente, la agrupación contó como miembros, amén de María Teresa, con Ignacio Piñeiro en el contrabajo, Julio Torres en el 3, Manuel Reynoso en el bongó y Paco Sánchez en las maracas. Este grupo desarrolló su carrera de poca duración y escasas grabaciones, en gran medida en contraposición al Sexteto Habanero, que constituyó su competencia. Estos dos grupos desarrollaron la forma de tocar el son a la habanera y fueron los primeros en definir sus características. Es notorio en ambos grupos, dentro de la tradición más pura de la percusión afrocubana, el criterio libre del bongocero al ejecutar, en contraposición a la dictadura de la clave en 3 y 2. El 3 en la melodía, guitarra y bajo en la armonía unidos a la sal de las maracas, completan el cuadro sonoro de una de las músicas más místicas de América. Adepta a la religión afrocubana, decidió hacerse santera y dejó la música hasta 1936, cuando reapareció de forma efímera en un programa de Radio Salas con un cuarteto compuesto por Justa García, Dominica Verges y Lorenzo Hierrezuelo. Desde entonces, Hierrezuelo la acompañó en un dúo que duró más de 25 años,